pasado. Esta puede ser su historia, mi amigo. Esta es la historia de un viejo que se llamaba Rafael. Ahí les va. Llegó Rafael a su casa a las 3 de la mañana. Ya lo esperaba su vieja sentada junto a la cama, con la pistola en la mano y atrancada la ventana. Le reclamó: ¿de dónde vienes, maldito? Que no puedes ni pararte. Hoy vas a pagarme todas, porque ahora voy a matarte para ver si así escarmientas y dejas de desvelarte. ¿Quién te arañó los cachetes? ¿Quién te pintó la camisa? Se me hace que ahorita vienes de alguna casa maldita. Yo aquí de tonta llorando y ellas estarán risa y risa. Martiniana, ya perdona, Martiniana. Lo colorado que vengo, me agarró la policía y me dieron para adentro. Las macanas tenían tunas, por eso vengo sangriento. Además te quiero decir adiós, Martiniana, porque me encontró otra cobija. Y como dice el dicho charro, y te lo voy a aplicar a ti, a mujer barbuda desde lejos se saluda. ¡Ahí nos vemos, vieja tripona! ¡Adiós!